nosotros hoy vamos a hacer la declamación ya a nivel región. Yo lo que te puedo decir es que yo me junté con Teresita después de un par de días que no la veíamos, no sabíamos nada, nos juntamos aquí en Famatina y pudimos charlar, y yo le manifesté la importancia que para mí tenía el gesto que ella había tenido de llegarse hasta aquí, hasta el pueblo, y poder hablar no solo conmigo, sino con un grupo de dirigentes que me estaban acompañando y que consideraba que deberíamos hacer lo mismo con el resto de la zona, porque, bueno, muchas veces nosotros somos la cabeza de lanza, ¿no?, porque somos los que estamos directamente en los pueblos trabajando, y uno siente un poco de olvido cuando no, ni siquiera vienen a verlo, ni siquiera lo consultan, ni siquiera lo tienen en cuenta a la hora de que se toman las decisiones. Entonces el gesto de Tere ha sido muy bueno, no obstante, obviamente hoy a la tarde cuando nos juntemos, nos interesa a nosotros hacer una declaración en conjunto. Y lo explico por qué. El simple hecho de mantener la cordura de trabajo de bloque, de Oeste Grande, y por el simple hecho de que consideramos que unidos tenemos un poco más de presencia que cada uno de nosotros por separado.